en www.heavymetalradio.com.ar. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una buena semana de descanso ahí en sus hogares. Ya pronto se acerca otro fin de con feriado, así que a disfrutar. Tenemos mucha más Copa América y bueno, acá estamos usando el micrófono Sennheiser. ¿No? Sennheiser, a ver si ahora alguna vez lo decimos bien, que lo podemos leer. La verdad es un caño, estamos usando de forma inalámbrica, ¿no? Y la verdad es que tiene muy buena respuesta. Es impecable. Tarteluje está sonando como si sería el Samsung de que usamos de condenser, ¿no? La verdad que muy buena calidad. Y bueno, nada, lo quería compartir, obviamente, a estar con ustedes. ¿Cómo están? Espero que estén bien ahí del otro lado. Estamos chequeando ahí. Claro, si acercamos bastante, suena fuerte, es increíble la potencia que tiene este micrófono. Vamos a arrancar con nuestro programa. Tenemos fechas, fuimos a fechas. De eso se va a tratar el programa. Fue el cumpleaños de Ingui Malting. De eso también se va a tratar el programa. Y también se va a tratar el programa de Ricardo. Se va a tratar el programa de Impacto Rock. Y de ustedes, loco, porque esto lo hacemos para ustedes. Vamos a arrancar. ¿Qué tenemos para...? Me siento como Tinelli, ¿no? Bueno, no me quiero imaginar en dónde habrá terminado el micrófono de Tinelli. Por lo menos este no, que yo sepa, no. vamos a arrancar con nuestras efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy? ¿Qué tenemos? A ver, efemérides, un 2 de julio. ¿Qué pasó un día como hoy? Un 2 de julio falleció el de 1825 el destacado cirujano argentino Ignacio Pirovano. Perfeccionó la utilización de la asepsia en la cirugía argentina y realizó la primera laparotomía del país. Además, fue el formador de una gran cantidad de destacados cirujanos, lo que le valió el título de padre de la cirugía argentina. Estamos escuchando el Crazy Down de este tema Butterfly, ¿no? Que creo que les conté, o cuando lo pusimos se murió el cantante. Pobrecito, estaba arruinado, ¿no? Murió en 1961 Ernest Hemingway, escritor, periodista estadounidense, uno de los principales novelistas y cuentista del siglo XX. En su carrera ganó el premio Pulitzer en 1953 por El viejo y el mar, y en el 54 recibió el premio Nobel de Literatura. En el 1778 falleció el escritor y filósofo Jean-Jacques Rousseau. Por otra parte, en el 2 de julio de 2001 se celebra el Día Mundial del OVNI. La fecha conmemora el incidente de Roswell en el desierto de Nuevo México, Estados Unidos. Vamos a arrancar con nuestros temas, ¿no? Que tenemos... Hoy te traje a ver... Porque la armé y la desarmé y la volví a armar. No la volví a armar. Como la desarmé, la armé de vuelta. Te voy a contar, ¿no? Vamos a empezar al revés. En este caso, te voy a explicar un poquito todo. Así ya, más o menos, después no me olvido de nada. Porque no me gusta olvidarme de nada. Y sí lo hago. Y bastante. El fin de semana, el domingo, estuvimos ahí en el Club Cultural de Villa Crespo, donde se hace boxeo, muy buen lugar, que ya habíamos ido a ver a la banda Metralleros. Fuimos a hacer el aguante a varias bandas, en este caso a la banda de uno de los chicos de los guitarristas de Hacia el Ocaso, de Nelo, que si su banda se llama 762, ¿no? 762. Para el inglés, ¿no? O algo así, no me acuerdo cómo era. A ver, ¿cómo se dice? Bien. Parece que no, porque ese es el 70. Yo te comenté el yo tengo que decirte el 600. El 700, perdón. Estoy buscando el flyer. A ver si lo encuentro. Que la verdad fue una fecha muy buena. No lo encuentro. Fue una fecha muy buena, la verdad que fue un lugar, me sorprendió porque no conocía ese sótano. Fuimos ahí al sótano Y la verdad que suena mucho mejor de ahí arriba cuando fuimos. Acá está, 762. 762, está bien, está bien. Yo pensé que era 700, ahí está bien dicho. 762. Pero no, es 762. Y esta canción de los chicos, ¿no? Que se llama A Murder of Crown. Ah, cualquier cosa, ¿no? No, te estaba leyendo. Es el segundo. Ya te respolé el segundo bloque. De esta banda tocaron el Adrenal y cerraron los Magos de Titilo. La verdad que muy buenas bandas, todas. Algo diferente, uno está acostumbrado al metal pesado y todo, pero habían una banda que abrió muy buena. Y la verdad que da gusto ver. Obviamente ya tienen ahí, terminan de tocar y se van. Pero da gusto ver estas nuevas generaciones de pibes, loco, que continúan esta música. Uno ya creció, ya hizo lo que tenía que hacer, cumplió sus sueños, sus metas, conoció a los padres de esto. Y vienen generaciones donde le ponen garra, la verdad que hay que decir eso, hay que reconocerlo. Porque después vienen los típicos forros y los bardean a los pibes y dicen: bueno, conociste a Iorio, bueno, conociste ese, y bueno, no nació, no tiene la culpa, viste. Pero así que los pibes tocan y tocan muy bien, hay que decirlo. Y para muchos giles, loco, que suben en pedo, que se hacen cagados. Hay una nueva generación de músicos que va a mantener vivo el heavy metal, loco. Contra las careteadas, porque ellos no saben que están haciendo música muy linda en un país muy musicalmente muy careta. Así que vamos a escuchar estos chicos, pero primero vamos a escuchar a esta banda que justamente estaba este chico. ¿Cómo es? Del Ocaso. ¿Por qué? Porque ellos van a estar presentándose. Y digo bien las fechas, el 7 el domingo 7 de el domingo 7 de julio van a estar presentándose. Dos fechas tienen en Va de Nuevo, domingo 7 y el sábado 27 en Va de Nuevo también. La verdad que son dos fechazas muy buenas, que hay que estar, loco, muy buena banda para que las vean en vivo. Así que vamos a hacer lo posible por ir a ver alguna de estas fechas muy buenas de los chicos de Hacia el Ocaso. Y vamos a escuchar un material, uno de los primeros materiales de él, que creo que acá no lo pasamos casi entero, o hay canciones que no, capaz que sí, pero hay canciones que no. Y son tres. Una se llama Hermanos, la otra es que es un temón, Soltaste a las Bestias, y esta canción que se llama Orgullo. ¿Estás escuchando? Punto Exe. Contratiempo, seguimos confiando en lo que nos... Heavy Metal Radio. Heavy. Just metal. Metal. For all. Radio. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. El guitarrista sueco Yngwie Malmsteen se ha caracterizado por su virtuosismo y estilo a la hora de tocar la guitarra. Es considerado como uno de los mejores guitarristas de la actualidad. Tiene un gran reconocimiento a nivel mundial y ha sido influencia para grandes guitarristas y bandas de todo el mundo. Su técnica se caracteriza por su velocidad y precisión, la cual ha sido admirada y respetada desde hace tiempo no solo por sus seguidores, sino también por varios músicos reconocidos. Sus composiciones y estilo son una mezcla de la música clásica y el rock, lo cual se ve reflejado en sus obras como una clara prueba de la gran calidad de este músico, siendo considerado como el más grande guitarrista del metal neoclásico. Existe un mito acerca de la velocidad que caracteriza a este guitarrista. Algunos afirman que Yngwie se inyecta adrenalina en sus manos para poder tocar más rápido. Sin embargo, estos son solo rumores de algunas personas que tratan de darle alguna explicación a su forma de tocar. Su interés por la guitarra empezó cuando tenía 7 años, después de ver en televisión cómo Jimi Hendrix quemaba una de sus guitarras. Además, trabajó como luthier en un taller de reparación de instrumentos. Fue allí donde se despertó su interés por las guitarras de mástil escalopado. Siempre ha usado guitarras Fender Stratocaster, modelos de los años 60 y 70, y rara vez se le ve utilizando guitarras de otra marca o modelo. Afirma que las guitarras fabricadas después de estos años ya no ofrecen el mismo sonido que tanto le caracterizan. En una ocasión, un fan se le acercó para que le autografiara una guitarra marca Ibanez, a lo que este respondió escribiéndole en la guitarra: deberías comprar una Fender. A Yngwie se le ha tildado de ser una persona bastante temperamental y egocéntrica. Sus obras están compuestas en su totalidad por él, desde el más complejo solo de guitarra hasta el más mínimo golpe de batería, motivo por el cual sus excompañeros afirman sentirse demasiado limitados a la hora de tocar. Pero este no ha sido obstáculo para que el guitarrista continúe haciendo música, el cual ha trabajado con muchos músicos sin depender de nadie debido a que es el eje principal de sus obras. Ha hecho declaraciones que han molestado a varios seguidores del rock y el metal. En una entrevista dijo que no soportaba el death metal y era demasiado ruidoso, refiriéndose específicamente a la banda Dead. En el año 1985 dijo que el heavy metal era bastante aburrido y que sería un tipo de música que pasaría de moda. También ha hecho declaraciones de bandas como Green Day, considerándolas como simples y carentes de melodía, una banda hecha para adolescentes que no aportan nada a la música. Es una persona que se preocupa bastante por su forma de vestir. Ha hecho críticas al movimiento grunge argumentando que esa no es una buena imagen para una estrella de rock, que en el escenario se debe demostrar grandeza y tocar como nadie lo hace. Además de esto, tener cosas que casi nadie pueda comprar. A pesar de su ego, no se puede negar su genialidad, ya que pocos en el mundo están a su nivel y su técnica es envidiable. Afirma que gracias a su ego es quien es hoy en día. En una ocasión, según narra el ex vocalista Göran Edman, Yngwie le hizo una llamada haciéndose pasar por Slash. Esto con el fin de ofrecerle ser el vocalista de Guns N' Roses, porque supuestamente Axl había abandonado la banda. Al tiempo, Göran se enteró que todo se trataba de una broma por parte de Yngwie, el cual se encontraba en estado de ebriedad. Además de su gran éxito y las críticas por su actitud egocéntrica, su vida también ha estado marcada por acontecimientos que el guitarrista sueco no querría haber vivido. A mediados de los 80 sufrió un accidente conduciendo su Ferrari, dejándolo en coma durante 3 semanas. Estuvo al borde de la muerte y se presumía que esto le afectaría el poder tocar la guitarra. Pero afortunadamente, tras una larga recuperación, volvió a grabar y tiempo después regresó a los escenarios. Pero los hechos desafortunados no paraban. Ese mismo año su madre falleció y descubrió que su manager le robaba gran parte de sus ganancias, dejándolo con varias deudas médicas por pagar. Sin embargo, Yngwie superó todo esto volviendo a ser el gran músico que siempre ha sido. Se recuperó por completo y volvió a los escenarios más fuerte que nunca. En el año 1993 fue arrestado luego de que la madre de su futura esposa lo acusara de tener secuestrada a su hija y amenazarla con una escopeta. La noticia de este suceso salió en los medios de comunicación, lo cual molestó bastante al músico, afirmando que todo se trataba de un malentendido y una falsa acusación por parte de su suegra. Yngwie hizo todo lo posible para limpiar su nombre y hacer desaparecer el video de su arresto. Sin embargo, este suceso le dio la vuelta al mundo y eliminarlo fue imposible. Esto sumado a que en 2007 su ex esposa declaró que la golpeaba desde hace un tiempo, dejaron manchada de nuevo la reputación del guitarrista. Yngwie Malmsteen, a pesar de su ego y momentos difíciles de su carrera, ha demostrado por qué es un maestro de la guitarra. Su calidad y grandeza son dignas de respeto por parte de cualquier músico y sin duda su puesto es irreemplazable. Si el video te gustó, te invito a suscribirte, ya que próximamente estaré subiendo videos similares. Un saludo y hasta la próxima. Continuamos con más Punto X en este segundo bloque acá en www.heavymetalradio.com.ar. Qué buen resumen, ¿no? Varios mitos. Qué bueno cuando se arman esos mitos sobre el artista. Hay que bancarlos, Hay que bancarlos. Continuamos con más Punto X en este segundo bloque acá en www.heavymetalradio.com.ar. Que justamente es donde nos vamos a dirigir. Entrando ahí, vas a encontrar nuestra programación de lunes a viernes, que cuenta con la Heavy Vuelta a las 18 horas, los lunes Rick and Morty Retrograde, 19 horas, los martes Punto X 20 horas y Doc Rock 22 horas, los miércoles Viejos Rockeros 20 horas. Los jueves, Punto Exe, 15 horas. Rick Embory, Powerhouse, 19 horas. Y Siglo Metálico a la medianoche del señor Beto Bocha. Miren, amigo, el señor que fue el cumpleaños. Ah, sí, ya lo saludamos. Así que... Los Jinetes Nocturnos, vamos al viernes. Jinetes Nocturnos con Diego de Cosi, vos mando a las 22 horas. Y los sábados, Viejo Rockero a las 18 y Jinetes a las 22. Más abajo vas a encontrar los auspiciantes de esta hermosa radio, que son Cerveza Taina, Heavy Woods, Chávez Guitarra y La Botica de Chocolate. Te cuento también que entrando en senoconz.fm/choice-radio vas a poder acceder a la radio del amigo Beto Bocha, justamente. Y ahí vamos a salir, Punto X me refiero, obviamente. Vamos a salir los martes a las 13 horas y los domingos a las 0 horas. ¿Qué tenemos de noticias? A ver, ¿qué te podemos contar? No hay muchos cambios. O se están tapando muchas cosas, ¿no? Mira, te tendría que haber traído un separador que no sé por qué no lo puse. Pero bueno, quizás lo pongamos la semana que viene. Esto se actualiza todos los días. Seguimos buscando, donde aparezca alguna señal de este chico Loan. Mientras tanto te están metiendo un montón de cosas para con la ley bases. Y mientras tanto está jugando la Copa América, ¿no? Milei sigue criticando a Lula, dice estuvo preso por corrupción y es comunista y está levantando el país y le cerró las a la economía a nosotros, así que no sé, la veo muy difícil. Muy flojo dato de recaudación, sumó el mal ataque de arranque del semestre para bonos y acciones, corre riesgo el superávit. ¿Cuáles son los alimentos que causan o agravan o alivian los dolores de cabeza? Esta me parece interesante, ¿no? Porque ya más de lo mismo, más que lo que ves en todos lados, pero esto capaz que no lo ves. Y punto ese te lo cuenta, poniéndose, ¿no? Obviamente. Y sigue acá en Sin Noticias. Así que bueno, vamos a arrancar, vamos a contarte un poquito. Dice, mira, ¿cuáles son los alimentos que causan o agravan el dolor de cabeza? Alimentos para el dolor de cabeza, dice. Cervezas. Sí. Cervezas y jugo de. Cerezas. Parecía raro que con la cerveza te alivia la cabeza, justamente todo lo contrario. Cerezas y jugo de cereza. La cereza posee un efecto antiinflamatorio eficaz que puede compararse con el ibuprofeno según un estudio publicado en Medicine and Sports Science. Aunque la investigación sobre las cerezas y los dolores de cabeza es limitada, estudios piloto sugieren que consumir jugo de cerezas ácidas puede reducir la frecuencia de la migraña hasta un 78%. En el manejo de jugo de cerezas puede ser beneficioso si se siente mal. El café y los dolores de cabeza. Dependiendo de tus hábitos y organismo, el café puede aliviar o empeorar los dolores de cabeza. La cafeína es un ingrediente común en medicamentos para la migraña, pero su consumo excesivo puede causar dolores de cabeza por abstinencia. Un estudio publicado, 3 o más tazas de café pueden provocar dolores de cabeza, en tanto que personas que no beben café regularmente tienen más probabilidades de sentirse mejor después de una taza. Aceite de oliva contiene oleocantal, una enzima que actúa reduciendo la actividad de la ciclooxigenasa, similar al ibuprofeno. Aunque 50 gramos de aceite de oliva equivalen al 10% del alivio del ibuprofeno, su consumo regular podría disminuir la frecuencia de los dolores de cabeza con el tiempo. Esto sirve más que nada como un protector gástrico. Las almendras, las almillas de sésamo, pepino, ensaladas con verduras, palta, pan integral. Alimentos que agravan los dolores de cabeza. ¿Qué no hay que tomar? Bebidas dietéticas. Mira, los refrescos más saludables normales pueden agravar las migrañas. Esto se debe a edulcorantes artificiales y la cafeína que contienen. Salsa de soja. Lo que tiene es que tiene mucho sodio la salsa de soja, es verdad. Un estudio afirmó que las personas que consumen menos soja tienen más dolor de cabeza. La salsa no solo contiene tinamina y glutatión monosódico, sino también un alto contenido en sal, quesos curados, suizo, cheddar, parmesano. Un compuesto puede descomponer la monooxidasa. No sé cómo mierda dice. Después el pescado, mira el pescado. El salmón húmedo y otros pescados contienen conservantes, pueden provocar sal. Chicle, masticar chicle puede causar dolor de cabeza debido a la tensión de la articulación, pero bueno, edulcorante en realidad más por el movimiento, ¿eh? Edulcorantes artificiales, como el aspartamo, puede causar migrañas, pero se necesita una gran cantidad. La cebolla, mira, oler cebolla cruda puede ser con razón. Acá está el problema de todo. El problema de la cosa es la cebolla. Lácteos. Los lácteos cremados o semidescremados aumentan el riesgo de dolor de cabeza. Y chocolate, carnes procesadas, pimientos y todo eso hace mal. Hay una frase que decía: todo lo que engorda o hace mal es pecado. Vamos a escuchar música. Seguimos con la fiesta acá de lo que fue el domingo. Ahora sí, tenemos dos temas más de esta gente que son. Los magos de Titilo con su temazo, ¿no? Su hit Excursión al Machu Picchu y los 762 ahora sí haciendo a Murder of Crown, y trajimos uno de Judas ahí para completar, Deal with the Devil. Esto es punto ese. En la magia no existe ni el bien ni el mal, es solo una ciencia. La ciencia de hacer que se produzcan cambios a través de la voluntad. La siniestra reputación que se le ha asociado es totalmente insostenible y se basa en la superstición más que en observaciones objetivas. El poder de la voluntad es algo que la gente no entiende y se le atribuyen cualidades misteriosas que no posee. Es solo el poder de la mente sobre la materia. I've been loving this Revolution. esta radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. ¿Qué pasó? ¿Qué me hicieron? Ay, me duele todo. Ay, me rompieron. Qué feo que... Este, ¿quién fue? ¿Un terremoto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Ay, me duele todo. ¿Qué me hiciste, hija de puta? ¿Qué me hiciste? Me rompiste el alma. Continuamos con más punto ese. ¿En qué estamos? En el tercer bloque estamos. Tercer bloque por www.heavymetalradio.com.ar. Y bueno, vamos a presentar la columna de Dami Salgado de Impacto Rock, con no sé qué me trajo, con un tema de Maiden, un tema de Manowar. Así que van a por las dudas van a sonar los dos. Lo que sí, de parte de punto S pusimos al de Maiden, terminamos poniendo al de Maiden. Bueno, no sé qué le pasó a Damián, que sí, que no, que llegaba, pero bueno. Lo bueno de hacer un programa grabado. Ay, qué lindo que es hacer un programa grabado. Estar en la comodidad de tu casa y si tenés ganas a las 6, si no, que pasen a otro. No estar corriendo. Pobre Dami, no, yo estaba corriendo, pobre. Yo me acordaba de esto, digo, loco, bueno. La comodidad, siempre le digo lo mismo a Dami, es una opción. Es un recurso y es una comodidad. En mi caso es una comodidad, ¿no? Yo no podría estar yendo a una radio. No, llego tarde. Me olvido todo. Tengo un papelerío en toda la mesa. No, olvídate. O sea, habla con la gente. No. O sea, lo puedo hacer, pero no es así rápido. Es un proceso mental, ¿viste? O sea, así que nos gusta contar así, que sé que estoy hablando con ustedes ahí del otro lado y les cuento lo que me sale, ¿no? O sea, y la música que tengo ganas de compartir, de eso se trata, y alguna historia rara, así podemos, cuando nos vemos, debatir o no, ¿por qué no? Así que bueno, vamos a escuchar ahí un tema de Manowar, lo va a presentar a mí, pero yo le voy a presentar tres temas más que van a venir después, que son Too Many de Maiden, obviamente. Y hoy acá tenemos, arrancamos a hacer un homenaje al maestro que ahí fue presentado en el primer bloque, a Ingvar Malmsteen, como le dice, como se pronuncia, ¿no? El Ingui, como lo decimos los que no nos gusta. Un gran violero, un inspirador. Tuve la suerte de tocar con músicos influenciados por él, donde pude apreciar una buena discografía. A gusto tengo ciertos discos favoritos, otros no tanto, como la gran mayoría de los artistas. Y es un artista que tuve la suerte de verlo en vivo cuando vino con el tecladista cantante. No lo vi con otros cantantes que tuvo, que tuvo muy buenos cantantes, Ingui. Así que bueno, vamos a arrancar a escuchar esta banda que se llama Steeler, que es, esta banda tiene, si no me equivoco, solamente un disco editado. Es la primera banda de Yngwie Malmsteen. Este es el Cold Day in Hell, es la banda donde es el tema con el que arranca el disco. Iba a poner varios, pero no pude. En esta banda ahí dice que hubo músicos de Kiss y de Black Sabbath, no sé qué banda. En la presentación de Steeler, o sea, vos fijate lo que era el chabón cuando inició, tan virtuoso, ¿no? Estamos hablando de un guitarrista virtuoso, no un guitarrista común y corriente, es un guitarrista rapidísimo, que a veces puede pasar que hay gente que no lo sabe apreciar. Me la aburre y está perfecto, son opiniones. Pero bueno, él ya se destacaba desde muy joven y con esta banda llama Steeler, y después saltó a una banda que se llama Alcatraz, en el cual él participó solamente de un disco, que se llama Island in the Sound, el disco también. Pero la canción seguramente sí, que es un temazo, un temazo de los 80. De esta gran banda que fue alguna vez acá atrás, con un joven Yngwie Malmsteen haciendo Island in the Sound. Miren el video, que está bueno también, es entretenido. Vamos con más punto exe y volvemos acá por www.heavymetalradio.com.ar. Y ahora les traje una última columna que tiene que ver con el aniversario de un disco de una banda de metal que a mí en lo personal me encanta, y espero que a ustedes también les guste, aquellos que no la conozcan, y los que lo conocen, bueno, que disfruten un temazo que voy a presentar a continuación. Hoy cumpleaños un disco espectacular de la gran banda Manowar. El disco se llama Into Glory Ride, que fue el segundo disco de esta gran banda de heavy metal norteamericana. Fue publicado un día como hoy, pero en el año 1983, por el sello Megaforce Records. Tras un debut con un sonido más setentero, digamos, esta excelente banda Manowar, con un debut más setentero en las guitarras, quise decir, ya perfilaba igual algunas líneas estructurales más estilísticas, digamos, y posiblemente este disco es uno de los más importantes de la carrera de Manowar para consolidar su imagen y su música, obviamente, ambas cosas que conviven. Y en este disco, la temática es más vinculado quizás a la mitología guerrera que domina prácticamente todo el disco. Es imprescindible, por de alguna manera, para decidir si uno va a odiarlos o adorarlos. Este disco es como un punto culmine en la carrera de Manowar. Es así. Las 7 canciones que integran este discazo son 7, vamos a decir, composiciones casi insustituibles, inmejorables, y son icónicas también dentro del universo de la discografía de Manowar. Digamos que no quiero ser exagerado, pero desde mi punto de vista, y esto es mi opinión, lo mejor de Manowar, lo mejor de la banda está acá, está en este disco. Es un clásico indiscutible este discazo Into Glory Ride. Vamos a mencionar las canciones y ya presento el tema. Warlord, Secret of Steel, Globes of Metal, Gates of Valhalla, Hatred, Revelation y March for Revenge. Dicho esto, vamos a celebrar este discazo Into Glory Ride de Manowar y vamos a escuchar una canción que pertenece, por supuesto, a este disco y que es una canción impresionante. Disfrútenla, escúchenla, pónganse auriculares si pueden. Para todos ustedes, de Manowar, Secret of Steel. Was the snow there?

Yeah. You're listening to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Bueno, estamos con un vecino de calle Malvinas Argentinas y Premasi, que nos va a contar un poquito acerca de, bueno, algunas cuestiones que deberían mejorarse aquí en esta zona, sobre todo la parte de cunetas, que vemos que algunas están un poco sucias y esto también los días de lluvia genera complicaciones, ¿no? Buen día, ¿qué tal? Gracias por venir, chicos. Yo lo único que quiero es que me limpien un poco más la zanja porque... Son una... ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No fue puesto. ¿Cómo que te limpien la zanja? Ay, sale todo, no fue. Bueno, decís que tu zanja es una cosa, la zanja de los vecinos es otra. Ay, boludo. Me están tomando el pelo y ese me hace patrón. Qué lindo. Y llegamos al final de este punto exe acá por www.heavymetalradio.com.ar. Gracias por estar ahí haciéndonos el aguante a todos en este gran programa gran que hacemos con tanto cariño para ustedes. Estamos invitándolos a las fechas de Pasquinel, el próximo sábado en Pica Rock, el próximo viernes en Gier y el próximo 3 de agosto en Planta Alta, así que bienvenidos al show. Invitarlos también a que conozcan los auspiciantes de Punto Exe, que son varios, que ahí arrancamos. La botica de chocolate de Elisa de Turco, Informática en Eje y Plaza Gomila de Néstor Gaitán, Raza de la Noche de Daniel Panzardi, AT Service de Adrián Terreri, Lera Producciones de Natalia Sáenz, Impacto Rock de Damián Salgado, Chis Radio de Beto Bocha, La heavy metal de Warren y Vic, y ahí estaríamos, creo que todos, me parece que falta uno, bueno, no importa. Gracias, agradecido siempre a todos los que nos estén apoyando e invitarlos a que escuchen todos los programas, obviamente. Vayan a todas las fechas, compren todos los sponsors y escuchen el próximo programa del próximo martes de Punto S. Tengan buena semana, nos vamos con Ricardo y nos vamos escuchando acá atrás, Jet to Jet, temazo acá atrás, y dos de Ingui. El primero es un cover. Mr. Crowley con la participación especial de Tan Rapid Over. Y el segundo es un disco de su... del 2001, 2002, por ahí, no me acuerdo cómo se llama, porque tiene un nombre muy, muy largo. Creo que es el último que ya estuvo en sus idas y vueltas, Mark Bowles. Y termina con un reggae. Hay un reggae de Ingui Martin. Es muy loco de ese disco. Ese disco muy, muy bizarro. Muy, parece un ensayo, pero grabado, ¿no? En realidad. Pero la verdad que está bueno. Y trajimos esta canción que se llama Crucify. Nos vamos. Tengan buena semana. Chao. Soy Ezequiel. ¿Qué es lo que hay ahí, Ezequiel? Ha habido gente llorando. ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Qué estás haciendo ahora, Ezequiel? Yo estoy al pedo, Ezequiel. Estoy al pedo, Ezequielito. Ezequiel. Thank you. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.